Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 4 de septiembre. En esta oportunidad nos acompaña Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista y también analista político. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juan Andrés? Gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena, y muchas gracias por el espacio. Bueno, abriendo algunas páginas, este viernes se cumplieron 50 años desde el triunfo de la Unidad Popular. Se ha hablado de que la UP se puede entender como un proceso constituyente inconcluso, entendiendo su carácter revolucionario como un programa de transformaciones que, si bien pudo sufrir retrocesos tras ser frenado por el golpe de Estado, también puede avanzar, reconfigurarse o madurar con el tiempo. ¿Considera, Juan Andrés, que el plebiscito constitucional de octubre próximo podría recoger elementos de ese periodo o bien es parte justamente de ese proceso de cambios estructurales de más larga data? Yo creo, Macarena, que la apreciación suya es súper pertinente. Yo soy de las personas que cree en los procesos históricos, que cree también en los ciclos dentro de la historia, no como cuestiones mecanicistas ni como cuestiones que se tienen que repetir como golpe y como copia y calco, sino que como procesos dialécticos. De hecho, la Unidad Popular es la expresión de un ciclo que comienza más o menos con la Gran Depresión en el siglo pasado, donde en Chile se produjeron grandes revueltas populares, grandes movimientos y protestas obreras. Incluso hubo manifestaciones diversas al interior de las Fuerzas Armadas, sectores progresistas, otros oligárquicos, derechistas, que terminaron por imponerse, pero hubo expresiones muy importantes al interior del Ejército y de otras fuerzas de carácter progresista. En ese contexto también hubieron movimientos que implicaron incluso el desplome de gobiernos. Eso deriva, por decirlo de una manera un poco demostrativa, en un periodo extraordinariamente importante de la historia de Chile, que más o menos se expresa en lo que fue el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Ahí parte, con cambios muy grandes, con reformas y cambios al Estado muy grandes. De ahí emerge, por ejemplo, el Estado como Estado docente. De ahí surge también la Corfo, y de ahí surge el área de propiedad del Estado en fuentes energéticas y otras. Y con luchas sociales y populares que van creciendo en el tiempo y que derivan también en una expresión política que es finalmente la Unidad Popular, como hito máximo, como hito más relevante, como hito más importante, al cual obviamente se opuso no solamente la oligarquía chilena, sino que también el imperialismo norteamericano. Hay que tener presente que ellos, ya para evitar que el presidente Allende asumiera el gobierno, electo democráticamente, por un lado un sector, la Democracia Cristiana, que le impuso garantías democráticas a Salvador Allende, como una especie de condición para aprobar su nominación hecha soberanamente por el pueblo en el Parlamento. Pero lo peor de todo eso fue, por ejemplo, el intento norteamericano muy tempranamente, que con agentes de la CIA, gente criolla, pero pagados y activados por la CIA, con armas que se trajeron desde Estados Unidos a Chile, intentaron secuestrar y mataron al comandante en jefe del ejército, René Schneider Cheró, y a su escolta. En ese tiempo los altos jefes de las Fuerzas Armadas andaban con un chofer, con su escolta y nada más. Este era un país muy distinto. Eso fue tremendo, fue terrible. Y lo que quedó en evidencia es que se intentaba detener con esa acción el que asumiera Salvador Allende como presidente de Chile, generar una crisis. Los norteamericanos, la CIA, las grandes transnacionales, con el Mercurio y con otros, siguieron haciendo todo hasta que terminaron con su plan de golpe de Estado. Pero quiero decir esto porque es un ciclo extraordinariamente importante, y yo creo, Macarena, que es un proyecto. No lo quiero asociar estrictamente a un programa de gobierno, porque es mucho más que eso. Uh-huh. De hecho, el gobierno de Salvador Allende ya estaba iniciando, y de hecho hay una propuesta de nueva constitución que se elaboró y que iba a ser refrendada por el soberano, que es el pueblo. Hay un texto de una nueva constitución. Ese proyecto histórico, de mi punto de vista, es un proyecto inconcluso como proyecto histórico y no derrotado, sino que simplemente fue frenado por el golpe de Estado, por el terrorismo de Estado, por el predominio hegemónico de los Estados Unidos en Chile. Y quiero decir también que en ese proceso yo diría que Chile perdió buena parte de su soberanía nacional. Buena parte de su soberanía nacional se desploma con esta nueva construcción de dominio y hegemonía de clase. Ahora, Allende tuvo razón, Macarena, cuando en su último discurso y pronunciamiento al pueblo de Chile, el 11 de septiembre, cuando todavía no se bombardeaba la Moneda, cuando él moría después en la Moneda y de ahí empezaba la tragedia, Allende tuvo razón cuando dijo que los procesos de transformación, cuando son legítimos, cuando tienen el arraigo histórico popular que tuvo el que él encabezó, no se detienen ni con las armas, ni se detienen con el terrorismo, ni con la represión. Y cuando Allende en ese mismo discurso dice que abrirán las grandes alamedas por donde pase el pueblo libre, bueno, lo que estamos viendo durante meses pasados y durante años pasados, y yo diría que ya el hito más relevante es a partir de octubre del año pasado, donde millones de chilenas y chilenos están abriendo las grandes alamedas que proyectó Salvador Allende. Por tanto, creo yo que Salvador Allende tuvo, tenía y tiene la razón. Ese no es solo un discurso que emociona, que ya eso tiene un gran valor. Es un discurso de un razonamiento político muy profundo que yo creo que entronca fuertemente con lo que está pasando en Chile en este momento. Y por tanto, a mí me parece que el proceso constituyente que se está llevando adelante, incluso con los intentos de frenarlo como el que hemos visto ahora, porque lo que pasó con los camioneros, con los clanes financieros que son los verdaderos dueños de los camiones, Lucid, Angelini, Mate, y no estoy diciendo una cosa así como a la rápida, es porque efectivamente ellos son los propietarios de la mayor cantidad de transporte que moviliza en Chile, la alimentación, la energía, en fin, ellos son estos tres clanes. Después vienen unas cosas que le llaman asociación de gremios, una serie de cosas así, pero los verdaderos propietarios y conductores políticos del transporte en este país mayoritariamente son ellos. La ingenuidad que podría caer es decir, tendrán algo que ver con el paro, que si tienen que ver. Y la reacción del gobierno de Piñera frente al paro y cómo trata de salir es efectivamente un intento por imponer un régimen autoritario que no le va a dar gobernabilidad democrática a Chile, y que yo creo que ya estamos tocando los límites respecto de esa situación. Juan Andrés, ¿y qué elementos han cambiado respecto a la Unidad Popular para que ese proceso de transformaciones que usted señala que sigue vigente en nuestro país pueda ahora abrir paso sin que la derecha se entrometa como lo hizo de forma violenta a través de un golpe de Estado en ese tiempo? Bueno, yo creo, Macarena, que tenemos que estar muy alertas, porque creo que Chile no es una excepción, nunca lo ha sido. En este tiempo, lo que hicieron en Brasil fue terminar una serie de gobiernos democráticos transformadores por la vía de golpes blandos, por la vía de lo que le llaman en Brasil el impeachment. Es decir, y metieron preso a un presidente. Y luego ahora que ha quedado demostrado que todas las acusaciones que se hicieron para meterlo preso y evitar que fuera candidato presidencial, porque sabían que ganaba la elección, son falsas. Pero ya en Brasil hay un tipo que es una locura, que es un neofascista, y el poder real en Brasil desde el punto de vista político lo tienen las Fuerzas Armadas, los altos mandos del ejército brasileño, que es un poder estratégico muy potente en la historia del Brasil. Bueno, ocurre que en Ecuador pasó más o menos lo mismo, y ocurre que en Bolivia, con la intervención directa de los Estados Unidos, ahí estuvo la hija de Trump, con recursos económicos, con agentones y agentonas de la CIA, mujeres y hombres de la CIA, operaron con transnacionales y terminaron con el gobierno de Evo Morales, que desde el punto de vista del rigor formal en cualquier país del mundo, él había ganado las elecciones y tiene más votos que todos los demás. Entonces generaron toda una situación que ha derivado también en un golpe blando con una presidenta ilegítima que está haciendo lo que está haciendo con el apoyo total de los Estados Unidos. Yo no creo que Chile sea una excepción Macarena. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno Piñera con lo que ha hecho con respecto al movimiento subversivo de los camioneros, esto de tratar de cercar algo al Parlamento con leyes totalmente represivas contra el pueblo mapuche y contra el pueblo chileno en general, tienen la misma característica esencialmente. Pueden tener diferencia en algunos aspectos, pero esencialmente son lo mismo. Aquí lo que se está tratando de parar y frenar es un proceso constituyente de gran arraigo popular y que creo que el mensajero no tiene ninguna legitimidad. Me refiero a Longueira. No tiene ninguna, es un desastre. Pero lo que él dice y lo que dice Lavín va en la dirección de meterse al interior del apruebo, meterse al interior del proceso, como lo hicieron a finales de los 80, cuando Pinochet termina siendo el gran negociador con una parte de la oposición que había luchado en contra de su dictadura, y que el imperialismo norteamericano le pone como condición sine qua non entenderse entre la oligarquía, el pinochetismo y la otra fuerza, y dejar fuera al mundo popular, a los sujetos populares, a la izquierda chilena. Hoy día eso no está ocurriendo. Yo diría que eso es distinto. Ahí hay un tema que me parece que hay que marcar. Hoy día, primero, es mucho más extendida y expresiva la participación popular como eje protagónico en todo el proceso, en el proceso popular. O sea, nadie puede negar en Chile que llegamos a la idea de un proceso constituyente porque el pueblo presionó en las calles, en los territorios. Eran millones y millones. La revolución pingüina instaló la educación. El 2011, las multitudinarias movilizaciones en las calles instalaron también educación y nueva constitución. Los paros de trabajadoras y trabajadores, incluso con martiriología de por medio, que ha convocado la CUT, las protestas de sindicatos, las comunidades mapuches, las agrupaciones de familiares detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, el movimiento por verdad y justicia, las estudiantes de la media, en fin, o sea, yo me quedo corto. Yo creo que hoy día hay una rearticulación gigantesca del pueblo chileno que históricamente no se había dado con la dimensión que se da, ni en cantidad ni en calidad. Este es un pueblo que se está poniendo de pie y que tiene propuestas y que reivindica en las calles, sin ningún aspaviento, la continuidad de un proceso emancipador como el que encabezó Salvador Allende. Por eso es que la gente canta en las calles el pueblo unido, por eso canta el derecho a vivir en paz, por eso recuerda a la figura de Gladys Marín, la figura de Víctor Jara, la figura de Juan Rodrigán, el dramaturgo, la figura de mucha gente que durante décadas en la lucha contra la dictadura, antes del golpe y luego incluso en los 90, bregaron fuertemente por este momento importante. Esto es lo que quiere pasar para la oligarquía. Claro, y ellos ahora saben. Sí. Con este proceso constituyente se abre paso no solo a la posibilidad de romper con la herencia de la dictadura en el marco de la constitución que ellos instalaron a sangre y fuego, sino también con una democracia, por así decir, indirecta. Usted lo ha señalado en otras ocasiones, que se instaló después de la dictadura una transición pactada. La pregunta es, ¿qué esperaría usted, Juan Andrés Lagos, de la centroizquierda? Me refiero a los sectores de la exconcertación, particularmente ciertos sectores de la democracia cristiana, ya sea del PPD o Partido Radical, que en muchas ocasiones ha colegislado, por así decir, con el gobierno, aprobando leyes o reformas, contrarreformas, que van en la dirección contraria a los avances, por ejemplo, del gobierno de la nueva mayoría, para poder romper un poco con esta lógica de la constitución pinochetista. ¿Qué esperaría usted en este momento tan histórico y clave, donde la unidad de la oposición va a ser fundamental? Macarena, yo con todo respeto de verdad, pero con el mismo énfasis de ese respeto, yo les pediría que no equivoquen el camino. No soy nadie para decir eso, pero lo digo, y lo digo con mucho respeto, que no equivoquen el camino. Chile, efectivamente, como usted dice, Macarena, yo creo que sería muy limitado decir de que hoy día las grandes movilizaciones, las grandes propuestas que están cursando solo tienen que ver con la herencia de la dictadura. Eso es muy limitado. Yo creo que por algo la gente grita y pone en las murallas los 30 años. Está hablando de los 90 en adelante. Está hablando del periodo en el cual se intentó legitimar una democracia, entre comillas, representativa que está absolutamente fatigada. La desafección de la ciudadanía con las instituciones políticas es altísima, con el Parlamento, en fin, incluso con los partidos políticos. Esta democracia representativa fatigada, que construyó una élite que yo diría que es tremendamente autorreferente, que todavía no capta perfectamente el momento que se está viviendo en Chile, donde el pueblo se hace protagonista a sí mismo. Y eso es una categoría política, sociológica, cultural, no es una cuestión teoricista, es realidad. Eso es lo que yo creo que tenemos que empujar todas y todas, pero en verdad yo le plantearía a la centro, no sé si centro izquierda, pero a la centro finalmente, a los que coadministraron, como usted dice, yo comparto ese diagnóstico, coadministraron el neoliberalismo de los 90 en adelante, claro, hicieron alguna reforma, pero por favor, la desigualdad que tenemos en Chile, los problemas del sistema previsional, los problemas de los salarios, esto de que haya salido ni más ni menos que la derecha, pero con la misma persona dos veces, eso no se le puede achacar a Pinochet, ni a la oligarquía, ni al imperialismo norteamericano, eso es parte de una situación a partir de la cual este sector del llamado centro ha siempre buscado y privilegiado los acuerdos y los consensos con la oligarquía, con los poderes económicos y con esta derecha en concreto. Eso es lo que colapsó en Chile en este momento. Si nosotros logramos tener ese diagnóstico en común, damos un paso adelante para plantearlo en la necesidad urgente de empujar el proceso hacia una salida claramente antineoliberal. Claramente antineoliberal, que se expresa en todos los planos de la sociedad chilena, en todos, en el cultural, en el político, en el económico, en el social, en todos los planos. Yo creo que eso es lo que, entre comillas, las expresiones políticas del centro tienen que considerar. Tienen que considerar, Chile ya no dio más. Mire, le quiero decir, el último paso en falso, entre comillas, los tres partidos, Democracia Cristiana, Socialista, PPD, porque el Partido Radical no lo hizo, suscribieron un pacto económico con Piñera hace un tiempito atrás nomás. Y ese pacto de 2 años es el que está usando y abusando Piñera para empujar para adelante cuestiones que podrían significar reafirmar el sistema previsional en su estructura gruesa, podrían significar lo que están significando, que es grandes apoyos a las grandes empresas financieras en desmedro de las pymes, en desmedro de salarios, lo que está pasando ahora con la negociación con la CUT, donde de verdad lo que ha dicho Bárbara Figueroa y la CUT es totalmente claro y cierto. O sea, no quieren dar ni un poquito siquiera, no quieren ceder nada. Entonces creo que este centro es muy significativo para efectos de este proceso. Sin embargo, yo cierro con esto, me da la impresión que incluso las mayorías nacionales hoy día están empujando en una dirección que puede ser muy sorprendente desde el punto de vista electoral. Y lo que viene, mire, si no, ¿cómo se explica usted, Macarena, que un alcalde de Recoleta, que explícitamente ha tenido una gestión pero del nivel que ha tenido, pero que además explícitamente dice él que es un militante comunista, hoy día en encuestas incluso esté superando a Lavín? Yo creo que eso le deja en evidencia que en este país hay cosas que están cambiando muy rápido, muy dinámicamente, y que hay que asumirla. Entonces uno escucha a Arboe o escucha a otros del sector más neoliberal que han administrado y que sienten que poco menos que esto fue el mejor periodo de la historia de Chile, ¿no? Desde la Concertación, que descalifican de una manera muy mezquina, pero de espalda a la ciudadanía, porque finalmente es esta ciudadanía la que ha empujado el liderazgo nacional de Daniel Jadwe, pero lo hacen de una manera, yo diría, tan poco democrática. Es decir, cuando dicen a mí, él no me representa, bueno, pero dice, yo no creo que Daniel Jadwe busque representar las ideas de Arboe, al contrario, pero ni siquiera dan espacio al debate de ideas, ni siquiera dicen, bueno, aquí hay una persona que tiene este arraigo nacional y que eventualmente se tendrá que definir por un mecanismo democrático. Ese es el tema que está pendiente, y yo creo que es un momento histórico de una profundidad enorme, pero yo no tengo duda de que aquí lo que va a seguir empujando las grandes transformaciones y las correlaciones y las alianzas va a ser el pueblo movilizado y en lucha. Quienes creen que aquí el pueblo es solo un espacio episódico y que no tiene conciencia. Yo no sé en qué están refrendando esa concepción, que me parece absolutamente errada, y además yo diría desde una élite que no sé, que le cuesta mucho dejar de mirarse a sí misma. Claro, y de hecho, como usted señala, Daniel Jadue ha sabido leer este momento político que atraviesa Chile, y al ser consultado, por ejemplo, si le daría a mar a Bolivia, él señala claramente que debe resolverse por la vía de un plebiscito para saber lo que la ciudadanía quiere. Ese cambio de mirada ha molestado, al parecer, mucho a los sectores de derecha. Por ejemplo, el ex senador Pablo Longueira, recordemos, formalizado por delito de cohecho y quien quiere ser parte de la redacción de una nueva constitución, señala que las elecciones presidenciales serían entre Lavín y Daniel Jadue, y dice que todo el mundo de la ex concertación va a votar finalmente por él. Me refiero al candidato de derecha. Sin embargo, no está considerando lo que ocurre con aquellos sectores que en estos años no han votado, que se han mantenido al margen de las elecciones y son un número importante de chilenos. ¿Cómo ve ese factor? Yo creo, Macarena, que respecto de la salida al mar a Bolivia, yo creo que Longueira se olvida incluso que el dictador, el tirano Pinochet, por una situación de geopolítica, ofreció un camino de salida, una especie de corredor oceánico a Bolivia, a otro dictador, a Hugo Banzer, de Bolivia. O sea, si él quiere circunscribir el tema de la salida del mar a Bolivia a una postura mezquina, patriotera, chauvinista, está liquidado, está negando la historia de Chile. Está liquidando, incluso está negando al origen del cual él es parte, porque él era un verdadero, ¿cómo decirlo?, un hijo menor, un privilegiado de la dictadura de Pinochet. Me refiero a Longueira y después Lavín. Ellos están absolutamente vinculados a Pinochet y al pinochetismo. Fueron protagonistas de esa dictadura. En esa dictadura, por una situación geopolítica objetiva que se dio, Pinochet hizo negociaciones, llegó incluso al pacto de Charaña, y eso después se desplomó, como se han desplomado muchas negociaciones que Chile como Estado Nacional ha tenido con Bolivia como Estado Nacional. Tener presente que también antes, cuando estaba de presidente Eduardo Frei Montalva y luego el presidente Allende, cuando había en Perú un gobierno militar muy progresista y un gobierno también en Bolivia bastante progresista, se llegó a negociaciones que incluso consideraron la posibilidad de transformar Arica en un puerto de tres banderas. Porque usted, para asumir la realidad, usted no puede dejar de considerar a Perú en una situación de solución histórica. Porque aquí hubo una guerra entre tres países. Y hubo una guerra entre tres países que, claro, algunos de una manera soberbia, de mi punto de vista muy torpe, dicen, bueno, es que la ganamos. Sí, el tema no es ese. El tema es que hoy día, con el multilateralismo que existe en el mundo, con el derecho internacional que existe en el mundo, con los tribunales que existen en el mundo internacionales que ven estos litigios, para evitar las guerras, efectivamente, hay que buscar caminos que tienen que ver con negociaciones bilaterales o multilaterales, o apelar a los tribunales internacionales. Entonces yo creo que en ese contexto, que es lo que a mí me parece importante de lo que ha puesto Daniel Jadue, pero que tiene su historia. Mire, en el primer gobierno de Michelle Bachelet se hicieron varios esfuerzos de conversaciones bilaterales y se llegó incluso de nuevo a la propuesta de un corredor, una propuesta que iba cursando bien, que implicaba incluso una carretera, que implicaba incluso fortalecer la relación Asia-Pacífico con Chile, con Bolivia, con Brasil. Claro, ahí lo que ocurría es que había un criterio y un clima de gobiernos democráticos, de gobiernos que tienen como premisa, de una u otra manera, la construcción de un camino multilateral de integración regional, que no están viendo los conflictos bilaterales como cuestiones que ayudan a los pueblos. Al contrario, en ese proceso, cuando la CELAC estaba fuerte en nuestra región, cuando también UNASUR estaba fuerte en ese proceso, Chile y Bolivia, partes de UNASUR, se hicieron tratativas que lamentablemente se rompieron, pero iban por buen camino. Y después llegamos a un tribunal internacional donde el tribunal internacional hizo un fallo, y ese es un fallo que está ahí. Por tanto, yo creo que si uno mira la posibilidad real de que ambas naciones miren sus intereses soberanos, sus intereses estratégicos, sus intereses económicos, creo que la posibilidad real de llegar a un entendimiento para una salida al mar a Bolivia es una necesidad no solo para Bolivia, sino que también para Chile. Me explico más. Uno de los grandes temas, pero grandes temas que viene para las próximas décadas, es quién va a controlar el litio en nuestra región. Si los estados nacionales de nuestra región, concretamente Chile, Bolivia, Perú, Argentina, llegaran a ponerse de acuerdo en términos de una administración común del recurso natural energético litio, eventualmente con una entrada a lo que significa la producción de baterías y no entregárselo a concesión como ha sido ahora, y no entregárselo a las grandes transnacionales como ha sido ahora, sino que hacer un esfuerzo común estratégico, esto tendría una dimensión tres veces mayor que la que ha tenido el cobre para Chile. Esos son los grandes desafíos. Uno puede decir, pero ¿qué relación tiene esto con la salida al mar? Pero mucha, pues. Pero mucha, porque ocurre de que usted genera una lógica distinta entre países que pueden abrir sus fronteras, abrir sus carreteras, abrir su intercambio económico-comercial, abrir su cooperación, que permita finalmente que todos los países se van transformando de una u otra manera en lo que nuestros grandes, ahí sí, nuestros grandes próceres, nuestros grandes patriotas, incluido Salvador Allende, pero estoy hablando incluso de los que primariamente fueron construyendo este proceso, hablaron de la patria grande, ¿no? Cuando usted tiene en el mundo una situación donde lo que está predominando es la interrelación entre bloques, con un multilateralismo que se abre paso y con un imperialismo norteamericano que lo único que quiere es que en nuestra región haya guerra entre países, Colombia, Venezuela, ojalá se enfrente Bolivia con Chile, porque así ellos lo que hacen es intervenir las economías, los pueblos, la política entre los países y sacar todo lo que quieran sacar de una manera brutal. Mire, solo para cerrar este punto, Telesur ayer emitió un reportaje que ojalá en Chile se pudiera dar algo de eso. En ese reportaje de lo que se develaba era que ni más ni menos que la famosa y prestigiada Universidad de Oxford es una de las empresas que más tiene propiedad sobre el Amazonia, más de 1,000 millones de hectáreas, o más de 1,000,000 de hectáreas, si no me equivoco, más de 1,000,000 de hectáreas. ¿Y están haciendo qué? Están haciendo lo que están haciendo las transnacionales para efectos no de resguardar el Amazonia, sino que simplemente imponer un sistema de producción extractivista que lo único que hace es generarle ganancia a ellos. Ese es el imperialismo norteamericano. Yo hablo y hablamos de la Universidad de Oxford porque es una universidad que tiene muchas patentes, muchos la respetan, muchos la admiran, pero miren lo que es. Miren lo que es. Entonces, yo digo, creo que lo que se está haciendo desde el punto de vista de reponer y reinstalar una lógica de integración, de diálogo, de negociación, para buscar caminos que permitan la soberanía y el multilateralismo en nuestro país es muy importante. Claro, y todos esos debates, Juan Andrés, están directamente vinculados con el modelo de desarrollo. Usted daba el ejemplo del litio y también ocurre en el caso de Codelco. Dirigentes nos han mencionado que el tema de los excedentes es muy preocupante porque la mayoría van a dar a las Fuerzas Armadas y no hay una verdadera autonomía ni una recompensa a la ciudadanía en función de las ganancias. Se las llevan mayoritariamente las empresas transnacionales. ¿Cuál es su diagnóstico ahí para ir cerrando ya el programa? Simplemente recordar de nuevo y una vez más a Salvador Allende. ¿Por qué? Porque Salvador Allende fue uno de los primeros grandes líderes de nuestra región que en un discurso histórico en Naciones Unidas también advirtió que el gran enemigo de los pueblos de nuestro continente iban a ser estas corporaciones transnacionales que iban a pasar por sobre los gobiernos, por sobre las soberanías, y que se venían con todo sobre el control de nuestros recursos energéticos, nuestros recursos naturales, y sobre el predominio del control político al interior de las naciones. Y tuvo toda la razón. Allende hay que de verdad rescatarlo. Yo creo que sí, es importante el símbolo, es importante la emoción que implica tanto el 4 como el 11, pero yo creo que hay que rescatar su pensamiento político, su legado, su trayectoria. Creo que es extraordinariamente importante ese proceso. Ahora, a propósito de lo que usted dice, Macarena, el allendismo está muy vivo en ese sentido, porque Allende desplegó un camino que apuntaba en la perspectiva de adelantarse un escenario que hoy día vivimos respecto de resguardar la soberanía y más bien conquistar la soberanía, e incluso él habla de la segunda independencia. Y la segunda independencia tiene que ver con esto. De hecho, las transnacionales del cobre fueron las que activaron fuertemente el golpe fascista en Chile. Esas fueron entonces las palabras del analista político Juan Andrés Lagos. Le agradecemos mucho por esta conversación con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Macarena, muchas gracias a usted por el espacio y, como le he dicho otras veces, cuídense porque hacen una gran labor. Muchas gracias. Le agradecemos por ese reconocimiento, Juan Andrés. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.